Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. Juan Carlos I ha abandonado el Palacio de la Zarzuela después de 58 años y ha salido de España con rumbo de momento desconocido. Los medios de comunicación de Portugal lo sitúan en Estoril, una localidad costera próxima a Lisboa, en la que su padre, Juan de Borbón, vivió en el exilio. Sin embargo, el diario ABC publica a esta hora que don Juan Carlos está ya en la República Dominicana, donde tendría amigos que le han ayudado. La marcha del monarca está relacionada con las investigaciones que llevan a cabo las fiscalías de Suiza y España para aclarar el rumbo de 65 millones de euros que entregó la familia real saudí a Juan Carlos I después de que se adjudicara a un consorcio español el AVE a la Meca. Los investigadores tratan de averiguar si se han evadido impuestos o se han blanqueado fondos. El rey emérito no está acusado en estos procedimientos, aunque sí Corina Larsen, la mujer que la acompañaba en 2012 cuando se fracturó una cadera cazando elefantes en Botsuana. Fue entonces cuando se disculpaba. Así. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Hoy se conocerá la valoración que hace el Gobierno de los acontecimientos. El presidente Pedro Sánchez tiene previsto comparecer al término del Consejo de Ministros para hacer balance del curso político. Se espera que se pronuncie sobre la marcha de Juan Carlos I. Mientras tanto, el vicepresidente Pablo Iglesias ha escrito en Twitter que se trata de una huida, subraya que deja la monarquía en una posición comprometida y tacha de indigna la marcha al extranjero del monarca. Mientras tanto, en Andalucía, la Junta aprueba hoy las multas que se impondrán a quienes no utilicen la mascarilla, participen en botellones o no respeten las diferentes medidas tomadas para frenar la pandemia. Este régimen sancionador se aprueba en el último Consejo de Gobierno antes de las vacaciones. Inmaculada Carrasco. Este martes se va a conocer cuánto tendrán que pagar quienes se salten las medidas para frenar la pandemia. En el Consejo de Gobierno se acordará el régimen sancionador. Las últimas prohibiciones han sido la del botellón, la de las reuniones en la calle de más de 15 personas sin autorización y la de los locales de ocio nocturno. En las discotecas ya no se puede pedir en barra, tampoco bailar, y los grupos tendrán un máximo de 12 personas. El portavoz del Gobierno hace un llamamiento a los principales usuarios del ocio nocturno, a los jóvenes. Aunque las cifras de hospitalizaciones son bajas, segura, hay que estar alerta. Celia Fendodo. Esto debe ser un motivo para relajarnos. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y un llamamiento especial a los jóvenes. Y en relación con la pandemia, Andalucía ha alcanzado este fin de semana los 75 brotes activos de coronavirus, tras sumar 9 en las últimas horas en Cádiz, Almería, Jaén, Granada y Córdoba. En total hay 851 personas afectadas. Además, en Almería, el Ayuntamiento de Mojácar cierra 3 locales por el brote de coronavirus que ha provocado una veintena de contagios. Carlos Juan. El brote arroja un total de 26 casos positivos, todos ellos camareros de los locales afectados, según la información facilitada por el Ayuntamiento de Mojácar. La alcaldesa de este municipio asegura que el brote está totalmente controlado, añadiendo que al margen de la clausura de los 3 establecimientos está garantizado el aislamiento de quienes han dado positivo. El brote, de momento, no ha trascendido a clientes, si bien ha revelado que se están realizando pruebas PCR en el Hospital La Inmaculada de Huerca Albera a todo aquel que comunica que ha estado en estos locales de ocio o ha tenido contacto estrecho con los afectados. Y en Málaga, el Ayuntamiento de Torremolinos también ha cerrado de forma cautelar durante 15 días la discoteca en la que se grabó a un DJ bebiendo alcohol y rociándolo con la boca sobre los asistentes. José Ortiz, alcalde de Torremolinos. En el momento que finalice el proceso administrativo con el expediente y los informes técnicos correspondientes, pues a partir de ahí se tramita ya directamente y se ejecuta el cierre automático del establecimiento. Esto es inminente, puede ocurrir para mañana, pasado mañana como muy tarde, se cerrará el establecimiento por 2 semanas. Y las temperaturas a esta hora, 20 grados en Almonaster, La Real, Huelva, 22 en Montilla, en Córdoba, 21 en Baza, en Granada, son las 5 y 4. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Si te gusta la música, te ofrecemos toda tu música. Somos Canal Sur Radio Música, la nueva radio musical de Canal Sur. Pop, rock, funky, indie, jazz. Canal Sur Radio Música está en nuestra web y en nuestra aplicación. Canal Sur Radio Música, 100% online, 100% a tu alcance, 100% música. Canal Sur Radio Música, toda tu música. Este año hemos sido los primeros. Los primeros en volver para estar contigo, para informarte, para entretenerte. Hemos vuelto con la tarde de Mariló Maldonado y Domi del Postigo con Días de Andalucía. Pepe da Rosa con Gente de Andalucía. Con la noche de Rafa Cremades y el programa del Yuyu. Y habrá más. Hemos sido los primeros y queremos seguir siéndolo. Contigo. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. La mañana de Andalucía. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. El repaso a toda la actualidad, las entrevistas, la crónica que te interesa y el análisis en tertulia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía con Fran López de Paz. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Pues así es, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevan? La música, esa que nos traslada a ese mundo mágico donde somos libres, libres de ser lo que queramos, como queramos, y sentir profundamente todas esas sensaciones que van transmitiendo con esas grandes y pequeñas historias, protagonistas junto a todos ustedes en los próximos minutos. Todos los sentimientos vuelven a su estado puro. Cuando estás feliz, disfrutas de la música. Cuando estás triste, entiendes la letra. Además, cada persona es el reflejo de la música que escucha, según dijo John Lennon hace ya unos cuantos años. Arrancando con Boomtown Rats y I Don't Like Mondays. A nadie le gustan los lunes, salvo que trabajen el fin de semana. Boomtown Rats, una banda irlandesa de rock, new wave, que cosechó una serie de éxitos en Irlanda y en el Reino Unido desde 1977 hasta 1985. Este I Don't Like Mondays es una canción del grupo que fue número uno en la lista de éxitos del Reino Unido durante todo un mes, en el verano del 79. Escrita por Bob Geldof, fue el segundo single del grupo. Su letra hace referencia a un tiroteo en las inmediaciones de una escuela primaria en Estados Unidos, así como lo hizo tres décadas más tarde la canción Pump Up Kicks, evidenciando un problema recurrente e irresoluto aún en nuestros días de la sociedad norteamericana, que parecen fascinados con la violencia armada y son incapaces de poner límite precisamente a esa venta de armas incontrolada. ¿Qué le vamos a hacer? I Don't Like Mondays, Boomtown Rats, en Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado y con la producción de Lola Feria. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I while we're playing, stopped in the playground now. She wants to play with the toys a while. And school's out early, and soon we'll be learning. And the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles, and the captain tackles with the problems of the house and wife. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die? Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Don't go break my heart. No vayas por ahí rompiéndome el corazón. Elton John y Kiki Dee. Una canción a dúo entre ambos del año 1976, escrita por Elton John precisamente y su socio Bernie Taupin, bajo los seudónimos de Anne Orson y Carte Blanche, respectivamente. Esta canción trae a la palestra a dos importantes personajes para la escena musical internacional. Desde el Reino Unido, por una parte Elton, considerado como uno de los genios de los 70, que con su carisma, su talento en el piano, marcó influencia definitiva e hizo una carrera musical repleta de grandes éxitos. Por otra parte, Kiki Dee, oriundo de Bradford, con un especial talento vocal para el soul que la llevó a ser la primera artista británica en grabar para el mítico sello Motown de Detroit a principios de los años 70. Kiki Dee, Elton John, Elton John, Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart. Don't go break. ¿Recuerdan ustedes de Chicory Deep? Vamos con ellos inmediatamente. Son of my father, el hijo de mi padre. Chicory Deep, un grupo de pop inglés nacido en el año 1967 en un lugar conocido como Maidstone. Sus primeras canciones no tuvieron mucho éxito, hasta el lanzamiento de Excuse Me Baby en el año 1971. El triunfo comercial, eso sí, llegó con el maquillaje, los trajes de superhéroes y un tema escrito por Giorgio Moroder y Petit Blotte, el que vamos a escuchar, El hijo de mi padre, canción que alcanzó el número uno en el Reino Unido en el año 1971, como estamos contando. El coautor Giorgio Moroder fue uno de los grandes genios de la música contemporánea, que en el año 78 gana el Oscar por el tema Chase, incluido en la banda sonora de El Expreso de Medianoche. Este sería el comienzo de una fructífera carrera en el mundo de las bandas sonoras, que lo llevaría a ganar el Oscar un par de veces más. En el año 83, con What a Feeling en Flashdance, una canción que recordarán fue interpretada por Irene Cara. Y después, en el año 86, por Take My Breath Away, junto a Berlin, parte principal de la música de Top Gun. Más que palabras. Historias de la música. Así es. Juan Antonio Jurado. Y Lola Feria en la producción. Extreme son los próximos. Y una canción preciosa. Más que palabras, More Than Words. Año 1990, el grupo de funk metal Extreme, cuatro músicos de Boston, que nacían al éxito en el año 1985 en Estados Unidos, lanzaban su segundo disco de estudio, Extreme 2, Pornography, así se llamó, que incluía una delicada, suave y sensible balada acústica llamada More Than Words, más que palabras, que es la que vamos a escuchar, que en el primer semestre de 1991 llegaría al número uno del Billboard en los Estados Unidos, puesto que también alcanzaría en otros países de América y de Europa. Cualidades, desde luego, no le faltaban. La canción More Than Words, una de las más famosas de los años 90, que recuperamos inmediatamente y que también ha sido versionada por más de 20 artistas de diferentes generaciones. ¿Saben ustedes volar? Pues tenemos un manual de instrucciones. Learning to Fly con Tom Petty and the Heartbreakers. Esta fue una de las bandas principales del movimiento Heartland Rock, así lo llamaron, junto a artistas como Bruce Springsteen y Bob Seger, que surgieron entre finales de los años 70 y comienzos de la década de 1980. Petty and the Heartbreakers son conocidos por sencillos como American Girl, Chica Americana, Breakdown, The Waiting, La Espera, o este Learning to Fly, que vamos a escuchar Aprendiendo a Volar, entre algunos más. Del tema Learning to Fly, Petty contó haber escrito la canción tomando casi literalmente las palabras de un piloto entrevistado en televisión. Él dijo que no hay mucho que aprender para volar, que lo difícil es caer. Y pensé, oye, Eso es verdad. Así nació la canción. La canción, una de las más inspiradoras de su carrera, que incluye referencias en la letra a la recién concluida Guerra del Golfo en aquellos años. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. And the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Around the clouds, but what goes up must come down. Hey! I'm learning to fly, but I ain't. The hardest thing. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. I'm learning to fly. Come Softly to Me con The Fleetwoods inmediatamente. Historias de la música. Así es. Juan Antonio Jurado. Y Lola Feria en la producción, faltaría más, esencial en todo el trabajo que hacemos para ustedes, para entretenerlos a estas horas. The Fleetwoods eran un grupo de canto estadounidense de Olympia. Estamos en Washington, Estados Unidos. Gary Troxell, Gretchen Christopher y Barbara Ellis. El primer gran éxito de los Fleetwood fue Come Softly to Me, la canción que vamos a escuchar inmediatamente. La grabaron en su casa, el grupo la cantó a capela con el sonido de las llaves del coche de Troxell, luego la cinta la enviaron a Los Ángeles, donde se agregó el escaso acompañamiento instrumental. En fin, un tema del año 1959 con ese nacimiento tan curioso y un single que alcanzó el número uno en el Billboard allá en los Estados Unidos, otro de los grandes éxitos que vuelven para ustedes desde el pasado. Lo próximo, What a Wonderful World, qué mundo tan maravilloso, con el trompetista y cantante de jazz, Louis Armstrong. Historias de la música, Juan Antonio Jurado. Un tema que ha cosechado más de 30 versiones a través de los años, más de medio siglo de existencia. Fue escrita por Bob Thiel y George David Weiss. Se grabó en pleno verano, en pleno mes de agosto, precisamente del año 1967, y obtuvo la fama con la interpretación de Luis en un intento de transmitir un mensaje de paz en aquellos convulsos años 60. Según cuenta la leyenda, la historia de esta canción, el propietario de ABC Records, el que mandaba en la compañía, pues no le cayó en gracia la canción precisamente. Mientras se grababa y se hizo de madrugada, irrumpió en el estudio asegurando que haría lo posible para boicotear la promoción del disco si se llevaba a término la grabación. Y lo consiguió. Lo que ocurre es que el efecto fue todo el contrario. Por ese motivo, el tema logró más repercusión en el Reino Unido que en Estados Unidos. Aunque años más tarde se hizo justicia y el tema se escucharía a menudo en todas las emisoras de radio con Louis Armstrong como protagonista. What a Wonderful World, que recuperó fuerza, además, años más tarde con su inclusión en la película Good Morning Vietnam, del año 1987. I see trees of green, red roses too, I see them blue, for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Pues de Louis Armstrong pasamos inmediatamente a Bryan Ferry. Esclavo del amor es lo que vamos a escuchar, Slave to Love. Preciosa canción, desde luego, ¿eh? Estarán de acuerdo conmigo, creo yo. Fue uno de sus temas, los temas más triunfales de Bryan Ferry en solitario. Nació en la primavera de 1985, permaneció durante 9 semanas en las listas de éxito del Reino Unido. El tema lo escribió el mismo Bryan Ferry con la coproducción de Red Davis, convirtiéndose muy pronto, rápidamente, en una canción de culto, de referencia. Versiones muchas por otros artistas, usada en varias películas, series de televisión, aunque seguramente la presencia más popular en esos medios existe la banda sonora de 9 semanas y media, no sé si la recuerdan, con Adrián Lyne en el año 1986, un título muy conocido. Kim Basinger, Mickey Rourke, una pareja de amantes posmodernos, marchante de arte y broker de Wall Street respectivamente, que protagonizaron esa tortuosa historia de amor.

Perhaps they never will. A veces una composición es tan perfecta que se filtra a través del cuerpo y es capaz de curar cualquier enfermedad. Canten sin tapujos, con toda la alegría y toda la energía, cuando la vida los deja sin palabras. Inmediatamente Seals and Croft con una canción llamada Summer Breeze, brisa de verano. Historias de la música, Juan Antonio Jurado. Jimmy Seals y Dash Croft, dos tejanos muy populares en los años 70, recordados por hermosas canciones como esta, Summer Breeze, bueno, había algunas otras más, Diamond Hell, Get Closer, entre todas ellas. Canciones que se hicieron muy famosas por lo simple de sus melodías y por su increíble armonía vocal, un profundo contenido espiritual. Seals and Croft, un dúo que se creó en el año 1969 y que estuvo bastantes años trabajando. Se separaron en el 80. Se volvieron a reunir, también es cierto, brevemente, entre el 91 y 92, y creo que otra vez más, en 2004, cuando lanzaron su último disco, Traces. Summer Breeze, brisa de verano, Seals, Croft, en Canal Sur Radio. Historias de la música. Shining through the window lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. The paper laying on the sidewalk, a little music from the house next door. So I walk on up to the doorstep, through the screen and across the floor. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Days of summer, the jasmine's in bloom. July is dressed up and playing her tune. And I come home from a hard day's work, and you're waiting there, a care in the world. See the smile waiting in the kitchen, food cooking on the plates for two. Feel the arms that reach out to hold me in the evening when the day is through. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Dulce Carolina. Sweet Caroline, canción compuesta e interpretada por Neil Diamond, uno de los más grandes cantautores americanos de todos los tiempos, uno de los músicos más ricos del mundo además, y y uno de sus mayores éxitos en una carrera musical trufada de ellos. Originalmente, esta Sweet Caroline se grabó en el año 1969. Neil Diamond guardó durante muchos años un secreto relacionado con esta canción. En 2007, aseguró que su inspiración para Sweet Caroline fue Caroline Kennedy, hija del fallecido presidente John Fitzgerald Kennedy. Años más tarde, y algo abrumado por el tema, dijo que la canción está dedicada a su esposa Marcia, pero utilizó el nombre de Caroline porque necesitaba que fuera de tres sílabas y no se le ocurría nada que rimara con Marcia. Neil Diamond y su música. I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you. The night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out, touching me. Enseguida nos muestran el camino. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Show me the way, Peter Frampton. En la tierra nada se presta, tanto para alegrar al melancólico como para entristecer al alegre, para infundir coraje a los que desesperan, para enorgullecer al humilde y debilitar la envidia y el odio. Todo eso se puede hacer con música. Y lo decía Martin Luther King hace unos cuantos años ya. La música que nos lleva directamente al mundo mágico de Peter Frampton, que el Día de Reyes, 6 de enero de 1976, publicaba Frampton Comes Alive. Un disco que dio un auténtico vuelco a su carrera, transformándose en un auténtico fenómeno de masas y de ventas. Una recopilación en vivo, publicada originalmente en doble vinilo, contenía canciones de las cuatro producciones previas del músico. del Wind of Change del 72, del Frampton's Camel del 73, Something's Happening del 74 o Frampton de 1975. Show Me the Way, uno de los clásicos más importantes de Peter Frampton, que vuelve ahora a la radio.